Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on the 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Estamos iniciando así un nuevo Renegados. Hoy, en un día especial, podríamos decir, ya que no estamos con capítulo estreno como lo hacemos siempre un día sábado. Hoy domingo te acompañamos. Un domingo distinto. Un domingo que de hecho partimos distinto. De fondo tenemos Aerosmith Crazy. Ya estamos instalados para acompañarte durante una hora con la mejor música. Como siempre, el compromiso que hacemos, te acompañamos con éxito de los 70, de los 80, de los 90, noticias, todo lo que a ti te gusta, ya comenzó aquí en tu Renegados. Oye, raro los días, ¿ah? Ha hecho mucho calor, pero ya estos últimos días ha estado un poquito abochornado, un poquito más fresco, así que el programa el día de hoy también lo acomodamos ahí con música en ese estilo, un poquito más reposado. La idea es acompañarte desde aquí hasta tus oídos, a tus audífonos, a tu tablet, donde nos estés escuchando, te acompañamos con la mejor música. Tenemos para hoy, les prometo, a secciones habituales, tenemos algunos datos, polémicas que hubo durante la semana también con bandas de los 70 que supuestamente venían a Chile. Esto y mucho más en este Renegados que ya comenzó. Gracias por la sintonía. Siempre les digo, gracias a todos los que están ahí en nuestra página de Facebook posteando, escribiendo, que nos mandan sus saludos también a nivel de mensajes. Bueno, aquí estamos. A los que nos preguntaron también qué pasó el día sábado, que no llegó el Renegados, nos corrimos un día, pero el capítulo de la semana siempre estará ahí para acompañarte. Y vamos a abrir el programa del día de hoy con muy buena música. Sigamos así de rebosados, ¿les parece? Ya, muchachos, para los que echaron de menos el Renegados del día sábado, les hacemos este regalo. Lo que comienza a sonar, bienvenidos al Renegados, son Enanitos Verdes. Mi primer día sin ti. Parecía bien, ahora pienso en todo eso que hablamos sin saber. Que pronto te marcharías sin ninguna explicación. Quizás te parezca fácil que soportes este dolor. Olvidaste algunas cosas en tu rápido partir. Y ahora son como tesoros que conservo para mí. Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión. Seducir hasta ganarlo y después decir adiós. Sabes que te marcharías sin ninguna explicación. Quizás te parezca fácil que soportes este dolor que cargué con tu. Y la habitación parecía bien, pero no me daba cuenta, yo confiaba sin saber. Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión, seducir hasta ganarlo y después decir adiós. Sabes que te marcharías sin ninguna explicación. Quizás te parezca fácil que soporte este dolor, que cargue con tu dolor. Porque este es mi primer día sin verte. Este es mi primer día sin ti. Y la habitación se me hace gigante. Me siento tan pequeño si no estás aquí. Porque este es mi primer día sin verte. ¿Qué les pareció, muchachos? Ahí abrimos el programa del día de hoy con Enanitos Verdes, Mi Primer Día Sin Ti. Si este tema era bueno, el Crazy, el video era mejor, ¿eh? Hasta el día de hoy es uno de los videoclips más reproducidos de la historia. Un temazo, Aerosmith hoy como cortina musical. Avanzamos, ya estamos llegando casi a la recta final de enero, ¿eh? Ya partió el 2018 y no para, muchachos. Por eso nosotros siempre te contamos, nos gusta ahí escarbar en la historia y contarte qué pasó un día como hoy. Grandes artistas nacieron un día como hoy, mira. Un día como hoy, pero de 1952, nace el estadounidense Stanley Harvey Eisen, mejor conocido como Paul Stanley, el chico estrella, integrante de la banda de hard rock Kiss, creada en 1973. Al mismo tiempo que toca con ese grupo, hace además dos discos, Paul Stanley, solo álbum y Live to Win, además de presentarse en solitario a partir de 1989. También un día como hoy, pero de 1958, nace el actor estadounidense Lorenzo Lamas, hijo del también actor y cantante argentino Fernando Lamas. Se da a conocer en las series de televisión Falcon Crest y una que coincidentemente lleva el mismo nombre de nuestro programa. ¿Se acuerdan de la serie El Renegados? El Renegado, sí, ahí estaba Lorenzo Lamas, además que tuvo una participación en la película Gris. No sé si todos se acuerdan, ahí aparecía con pelo rubio. Bueno, también nace un día como hoy. Tengo uno más, ¿eh? Un día como hoy, pero de 1971, nace el cantante, compositor, pianista y productor británico Gary Barlow. Miembro del grupo, y aquí ya lo van a conocer mucho más, del grupo pop Take That. Uno de los compositores más valorados de la década de los 90 al escribir más de 16 hits durante este

Seguimos acompañándote como siempre. Lo hacemos los sábados, pero hoy de manera especial te acompañamos domingo, ahí a media tarde, 20 horas, para que disfrutes de la buena música de tu Renegados. Oye, ya estamos a casi un mes de que comience el Festival de Viña del Mar en nuestro país. Y un golpe dieron la alcaldesa Virginia Reginato y la organización del Festival de Viña con la última confirmación dentro de sus estrellas. Me refiero a Jamiroquai, que ya está confirmado como nuevo artista anglo para participar en esta versión. Y no solo fue una gran noticia, sino fue con impacto de inmediato en la venta de entradas para este festival. Mira, en solo 2 horas se vendieron cerca de 5.000 boletos, agotando así las localidades más baratas, galería y platea central. Según explica la organización, eso hace que la versión 59 sea la de mejor venta de entradas en los últimos años. Si quieres ver a Jamiroquai, aún quedan disponibles las demás localidades que tienen precios que van, ojo sí, hay que juntar mucha platita, van desde los 86 mil pesos hasta los 225 mil. Chilevisión, que se hace cargo por octava vez del Festival de Viña, indica que ya se han vendido el 90% de las entradas del evento en su totalidad, me refiero a todos los días que dura el festival. Algunas de las noches con más convocatoria, además de las que ya le comenté, hasta el momento son la del martes 20 con Miguel Bosé e Iyapu, el viernes 23 con Jesse Joyce y Prince Royce, y el domingo 25 con Lennox, NCNCO y Sion también. Ah, así que todo un éxito la venta de entradas. Tienes que apurarte si quieres participar, si quieres acudir a la versión número 59 del Festival de Viña del Mar, que te recomendamos en tus Renegados. Aún hay tiempo, muchachos, ¿eh? Todas las entradas, valores y días exactos puedes revisarlos a través de nuestro sistema Punto Ticket. A ver a Jamiroquai, gran sorpresa dio la organización, así que a programarse, muchachos, porque viene un buen festival, ¿eh? Al parecer, bien graneado. Vámonos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es Jamiroquai en Renegado. Just Recuerda que este y todos los programas los puedes revivir las veces que quieras en nuestra página Renegado Producciones. Además, muchos me decían, oye, no me llegó ayer el link para escuchar el programa. A propósito, también otros me preguntaban cómo hago para que me llegue el link a mi teléfono, no tener que entrar a Facebook y que me llegue directo. Cuando se estrena el capítulo, me llegue directo a mi WhatsApp. Muy fácil, solo tienes que entrar a nuestra página Renegado Producciones. Comenta ahí en cualquiera de nuestros posteos, o si no, también en la parte donde dice enviar mensaje, nos deja tu mensaje, tu número telefónico y nosotros nos hacemos cargo de hacerte llegar el programa cada semana. Así que ya lo sabes, puedes tener la comodidad de tu teléfono el programa sábado a sábado, solo dejándonos tus datos en nuestra página Renegado Producciones. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás venía Mariah Carey a nuestro país y suspendió sus presentaciones? Bueno, no solo esta, también otras de Latinoamérica. También les conté a comienzo de año que había tenido malas noticias ahí Mariah Carey por también suspensión de otros conciertos en Estados Unidos y tenía una nueva oportunidad para hacerlo en la noche de Año Nuevo. Pues bien, me quiero referir a lo que pasó en nuestro país, que ahora ya tiene demandas y que ha traído coletazos por dejarnos plantados Mariah Carey. Mira, a fines de octubre del 2016, para ser más específico, pasó esto. Solo días antes de su presentación programada en el Movistar Arena, Mariah Carey canceló sus conciertos en Chile y Argentina, acusando problemas con la productora a cargo, Phoenix Entertainment Group. A más de un año del suceso, y según informa The Hollywood Reporter, Phoenix demandó a la intérprete ante un tribunal federal en California por incumplimiento de contrato y difamación. El escrito, presentado el miércoles, es una contrademanda en respuesta a un juicio que Carey, a través de su productora Mirage Entertainment, inició contra la productora Trasandina en la Corte de Los Ángeles, Estados Unidos. Mira, se complica este tema. La cancelación unilateral de los shows en Argentina y en Chile a solo 2 días de su performance en Argentina y menos de una semana en Chile constituyen un incumplimiento sustancial de sus obligaciones, dice parte de esta demanda. En el texto, la empresa señala que Carey realizó acusaciones falsas y difamatorias en Twitter cuando anunció la baja de su gira por Latinoamérica. Decía, estoy devastada por tener que cancelar mis shows en Chile, Argentina y Brasil. Mis fans se merecen mucho más que la forma como los trataron algunos de los productores, declaró la artista en esa oportunidad antes de suspender los shows. Así que demandada Mariah Carey por incumplimiento de contrato. No es la idea, sobre todo para todos los que quedaron con sus entradas compradas. Por lo pronto, a ella le va mal. Nosotros nos va bastante bien aquí en El Renegado, o sea, pura buena onda. Así que nosotros de inmediato nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Mariah Carey en Renegado. Ooh. satisfied. I'm in love, I'm alive, intoxicated, flying high. Feels like a dream when you touch me tenderly. I don't know if it's me, but I like the way I feel inside. You got me feeling emotions deeper than I've ever dreamed of. Seguimos haciendo el Renegados, acompañándote como siempre con la mejor música. Recuerda que puedes programar las veces que quieras en nuestra página Renegado Producciones. También dejarnos tus mensajes por Messenger, lo que quieras. Nosotros te complacemos con la mejor música. Mira, es así como nos escribió hoy Ana Rosa Ruiz, fiel auditora del Renegado. Dice: a sintonizar el Renegados este domingo especial. No hay que perderse el programa. También siempre están en Facebook, que también hoy día nos daban ahí sus me gusta. Ramón Rivera, Emilia, también estaba junto a nosotros. Mariela González, ¿quién más estaba? Juan Carlos, Jaime Zamorano. También llegó esta semana a nuestra página Jennifer Paz Segura. Llegó a nuestra página, también se unió a la gran comunidad de Renegados. Muy bien, ¿eh? Oye, tengo noticias. También hace tiempo atrás les conté que este tremendo éxito, este clásico de la banda Eagles, había dado para polémica porque un hotel que le habían puesto como, como nombre Hotel California, hacía creer a sus clientes de que ese era el mítico hotel donde la banda había creado este tema. Bueno, y dejaba mucho a especular, dado que ese hotel no coincidía con las fechas de cuando se hizo la canción y todo eso, hasta que la banda se da cuenta y termina poniendo una demanda contra este hotel. Bueno, esto ha tenido humo blanco y le cuento qué pasó finalmente. Mira, un poco para refrescarles, Eagle presentó una demanda en contra del Hotel California, que se encuentra en Todos Santos, bajo California Sur, por, decían ellos en su demanda, animar activamente a hacer creer a los huéspedes que tanto el establecimiento como la canción estaban relacionados. Los demandados llevan a los clientes estadounidenses a creer que el hotel en Todos Santos está asociado con los Eagles y que, entre otras cosas, sirvió de inspiración para las letras en Hotel California, lo que es completamente falso, decía la denuncia. Pero ahora ha habido buenas noticias. Ambas partes llegaron al acuerdo de suspender la acción legal luego que los propietarios del hotel retiraran la solicitud para registrar el nombre de Hotel California en Estados Unidos. Este caso se resolvió por mutuo acuerdo, dijo Thomas Girgal de la banda Eagles. Previamente se informó que el hotel originalmente se llamaba así en 1950, mucho antes que apareciera la canción de la banda en 1976. Pero tras una serie de cambios, el Hotel California volvió a su nombre en 2001. Mira, harto alcanzaron a lucrar con el nombre del hotel y haciendo la alusión a la banda Eagles. Yo me quedo con la música, como siempre, y sé que van a disfrutar lo que viene a continuación. Pónganse cómodos, disfruten del volumen, porque lo que comienza a sonar es una de las canciones íconos de las bandas de los 70 y de los 80. Lo que comienza a sonar es Eagles, Hotel California en Renegado. Yeah. and she said, we're all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, gathered for the feast, stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare, we are programmed to receive. And you can check out anytime you like, but you can never leave. De fondo rescatamos y escuchamos a la banda Journey. De fondo escuchamos los verdaderos Journey. Oye, qué polémica hubo esta semana. Salió por las redes sociales. Las noticias tomaron esto, también lo publicaron en sus medios, en sus portales, en sus páginas. Dio la vuelta al mundo y se decía porque finalmente se desmintió, a partir de una declaración del alcalde de Peñaflor, que nuestro país, en un, como decía la noticia, lo leí muy bien, en un pintoresco pueblo estaría la banda internacional Journey. Empezaron las especulaciones, hasta yo dije, oye, me voy de inmediato allá al concierto. ¿Cómo lo habrán hecho para lograr que Journey viniera a tocar y de manera gratuita al festival o a la Semana Peñaflorina? Mira, esto explotó como una de las noticias del día. Journey, una de las bandas más clásicas y populares de rock estadounidense setentero, vendría a liderar la Semana Peñaflorina a fines de febrero. Sin embargo, Gustavo Espinosa, encargado del evento en la Municipalidad de Peñaflor, precisó que se trataba finalmente del cantante Steve Aoki, quien estuvo en una de las últimas etapas del conjunto. Vale decir, esto fue Steve Aoki estuvo con Journey entre 1998 y el 2006 y participó en 3 de sus discos. En los últimos años ha girado reviviendo los clásicos él de manera particular, y era este el número que tenía preparado la semana Peña Florino, era Steve Aoki. De hecho, desde su primera visita al país en el 2014 se ha vuelto un visitante frecuente entre casinos, festivales y circuitos más acotados, totalizando 10 presentaciones en los últimos 3 años. Increíble, ¿eh? Mira, y a propósito de eso, hoy también está de cumpleaños uno de los vocalistas de Journey, de los primeros, me refiero a Steve Perry. El año pasado Steve Perry se reunió con la banda por primera vez desde el 2005, cuando Journey fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll. Así que, oye, pucha, nos emocionamos todos los fanáticos de los 70 y de los 80 porque Journey estaría en Peñaflor. Aparte que la última vez que vino con su vocalista Axel Pineda, el vocalista actual, fue en el Festival de Viña del Mar, y desde ahí ya no los veíamos. Era una gran oportunidad. Pero miremos el vaso medio lleno en vez del medio vacío. También hay una gran oportunidad para ir a ver a uno de los vocalistas de la banda en su oportunidad, me refiero a Steve Aoki, que estará en la semana Peña Florina. Panorama gratuito, panorama súper cerca, que te lo dejamos aquí en tus renegados. Habría que ver cuál es la calidad vocal que aún tiene Steve Aoki, ¿eh? Si va a cantar los éxitos, de seguro vamos a terminar coreándolos, como el que viene a continuación. Lo que comienza a sonar es Journey, Open Arms en Renegados. Lying beside you, here in the dark, feeling your heart with mine. Softly you whisper, you're so sincere, how could our love be so blind? We say come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Recuerda que este capítulo sale en formato podcast, se aloja ahí en nuestra página Renegado Producciones, así que una vez terminado el capítulo estreno del día de hoy domingo, estará ahí para que lo reproduzcas las veces que quieras. Si quieres revisar también capítulos anteriores, también lo puedes hacer. Todos nuestros capítulos están en nuestra página Renegado Producciones. Estoy preparando también unos especiales, ¿eh? También vamos a estar este año con formato especial. Me explico, vamos a estar ahí con una hora solo con un artista, toda su historia, toda su música, y estamos preparando algunos especiales de una hora en formato Renegados especial. Así que si hay algún artista favorito, alguien vocalista que te guste, banda, lo que quieras escuchar o nos quieres sugerir que hagamos algún especial, te gustaría conocer la historia que quizás no conozcas tan en profundidad, déjanos tus comentarios en la página Renegado Producciones y nosotros te podemos sorprender con el especial que tú nos solicitas. Una de las secciones habituales, semana a semana te contamos de los estrenos del cine. Mira, la verdad que muy pocos estrenos esta semana, nada que recomendar ya que mantuvieron la cartelera por el periodo de vacaciones. Así que, pero sí, hoy les quiero contar para los fanáticos no solo de los monitos animados, sino que de las películas digitales, de las películas que también marcaron parte de tu infancia. Te quiero contar en el espacio de Fiebre de Cine del día de hoy noticias de Toy Story 4. Pero primero vamos con la cortina, como siempre, en tu Renegados. Si eres fanático de Toy Story, esta nota te va a encantar. Yo soy un fanático, lo reconozco. También fui al estreno de la primera película Toy Story y ahora, increíble, ha pasado de generación en generación y ahora mis hijos son fanáticos. Mira, la franquicia de Toy Story, que vamos a rescatar hoy y vamos a entrar ahí en su detalle, debutó en 1995. Detalles importante, fue la primera película, el primer largometraje hecho completamente digital, así que fue muy irruptor para su época. En 1995 estuvo acompañado del crecimiento de toda una generación, quienes fueron niños para la primera entrega de la saga y ya se convertían en adultos para la tercera, que conmovió hasta las lágrimas a los seguidores en el 2010. 4 años después de que Andy se despidiera de sus juguetes en la última, Pixar anunció que trabajaba en una cuarta entrega, de la que en todo momento se guardó mucho secretismo. Hubo bastantes cambios, motivados principalmente por los escándalos de abuso sexual que recayeron sobre John Lasseter, fundador de la compañía Pixar. Rashida Jones y Will McCormack, Celeste and Jesse Forever, del 2012, eran los encargados originales para la escritura del guion. Sin embargo, decidieron abandonar el proyecto tras las acusaciones del director de Pixar. Dijeron: "No abandonamos Pixar debido a avances no deseados. Nos separamos por diferencias creativas y, lo que es más importante, filosóficas. Pixar tiene una cultura en la que las mujeres y las personas de color no tienen la misma voz creativa", explicaron en su oportunidad luego al The New York Times. Bueno, el proyecto se encontraba en pausa, pero vuelve a reanudarse con la entrega de una nueva guionista. Llegó al proyecto de Toy Story 4 Stephanie Folsom, que fue la encargada del libreto de la película Thor Ragnarok del 2017, ocasión en la que se generó un conflicto, puesto que no quisieron adjudicarle el derecho de su guion, por lo que abandonó Marvel. Mira, tremendo embrollo de todo lo que estoy contando, pero finalmente la película Toy Story 4 empieza a ver la luz para todos nosotros los fanáticos. Toy Story 4 será su primer proyecto. Ante Folsom estuvo a cargo del libreto del documental 1969 Space Odyssey. ¿Qué más? De la trama de Toy Story, ¿qué se ha podido filtrar hasta el minuto? Mira, Pixar había adelantado que se centraría en el romance entre Woody y Bo Peep, la pastorcita. Partiría desde el hecho de que Bo Peep no apareció en la tercera cinta y que Woody y Buzz se encargaría de traerla de vuelta. Con la entrada de Folsom, la guionista, aún no hay claridad de si la trama se mantendrá o cambiará por completo. Si bien en un inicio se lanzaría en junio de este año, la película Toy Story 4, con todo lo que ya les conté, se atrasó un poquito más con los cambios de guionista y todos los problemas de la compañía Pixar. Por todos los cambios fue retrasada y la nueva fecha de estreno de Toy Story 4 será para el 21 de junio del 2019. Soy un fanático de Toy Story, me encanta, de verdad que me encanta, mis hijos, todos hemos gozado. Tuve la oportunidad, como les decía, en 1995 de ir al estreno al cine, estuvimos ahí y luego también ir a los estrenos con mis hijos, ir viendo el crecimiento, está lleno de valores, es una gran película, completamente recomendable. Si eres uno de esos que quizás aún no has visto la saga, tienes la oportunidad de verla porque se viene Toy Story 4 y te lo contamos en tu Renegado. Nos vamos con música de cine. ¿Qué les parece? En tu espacio Fiebre de Cine. Lo que comienza a sonar es Roy Orbison de la película Pretty Woman en Renegado. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, baby. You know you drive me up a wall. you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. Seguimos acompañándote desde los estudios del Renegado Producciones, ya casi terminando el programa. Últimos bloques para disfrutar de la buena música. Hoy nos ha estado acompañando de fondo Aerosmith con el tema Crazy. Estamos revisando nuestra página de Facebook y estamos ahí saludando a los amigos que siempre nos están dando sus me gusta. Me refiero a Juan Carlos, a Yesenia, a Macarena, que están en la sintonía, a Ana Rosa Ruiz también está en la sintonía, Janet Ramos, a todos los que nos están escribiendo y también poniendo sus me gustas en nuestra página, o nos están escuchando hasta ahora, ¿por qué no? Nos están escuchando en vivo. Un saludo, un abrazo para ustedes desde los estudios del Renegado Producciones. Silvia también está en la sintonía, ¿ah? También nos ponía me gusta a nuestra noticia de que estaríamos hoy de manera especial acompañándote día domingo con el capítulo del Renegado. Sigamos saludando, pues de inmediato un saludo a mis amigos Los Ochenteros, con quien tuve la suerte de estar compartiendo anoche, ¿ah? Junto a mi familia también estuvimos todos junto con Los Ochenteros, nos visitaron, estuvimos compartiendo buena música, buena conversación, anécdotas, ¿cierto? Lo pasamos muy, pero muy bien junto a todos ellos, ¿ah? Para ellos, vaya un abrazo, así que agradecer a todos Los Ochenteros que ayer estuvieron reunidos recordando ahí, pasándola muy, pero muy bien. Me refiero al Jano, a la Emilia, a la Hilda, al Samu, al Oscar, la Valeria, a la Mariela, al Ramón, al Miguel Santibáñez, y también a la Claudia. Así que para todos ustedes les mandamos un abrazo, amigos, desde los estudios del Renegados. También nos decía, Rosa desde Melipilla nos decía: oye, ¿qué pasó con el programa? No me avisaron que no había programa el día sábado, ¿eh? Así que había quedado muy, pero muy preocupada. Después le dijimos, vamos a hacer programa el día domingo, ¿eh? Lo publicamos ahí en Facebook. Así que de inmediato nos dijo, entonces, por favor, voy a hacer una petición musical. Así que de inmediato nos vamos a complacer con buena música. Lo que comienza a sonar lo programó Rosa de Melipilla. Esto es Bon Jovi, Always en Renegado. See his blood, it's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Behind all just memories

éxito, como siempre te lo decimos, ¿eh? En tus renegados puedes encontrar una hora de terapia grupal, de relajarse. Oye, después de fin de año todos quedamos estresados, ¿eh? Y nosotros nos hacemos cargo de acompañarte con buena música para que descanses tus oídos y para que refresques tu mente. Nos acompañó Aerosmith como cortina musical del día de hoy con su tema Crazy. Un poquito más, por favor. La invitación es para 7 días más para que nos juntemos a hacer un nuevo capítulo del Renegados. Como siempre, nosotros estaremos durante la semana revisando las peticiones musicales, revisando también nuestra página de Facebook, todo eso y mucho más para preparar la pauta y tener un tremendo programón para la semana entrante. Ya fin de mes, increíble, recién partimos el 2018 y ya estamos llegando al final del primer mes. Recuerden escribirnos si te gustó el programa, si no te gustó, peticiones musicales. Recuerden, si quieren que les llegue el programa hasta su teléfono, solo tienen que escribirme en nuestra página Renegado Producciones, por Messenger ahí, escribir mensaje y me dejan su número de teléfono y yo me encargo de hacerles llegar el capítulo estreno. Por mi parte, como siempre les digo, soy el René y los espero la próxima semana a eso de las 20-30 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo de Renegados. Que estén muy bien, muchachos. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana en 7 días más. Esto es todo, amigos. Chao, chao.